es otra, ese es mi cielo. Si supiera que lloro por ella si no está conmigo. Sabe que la adoro, ella es mi mundo y mi amor sincero es tan profundo. Sin embargo, noté que a mi lado yo la necesito. Ella vive pensando que yo no la quiero y que es por otra que de amor me muero. Siente que mi boca no dice verdades. Ella vive culpable de duda y pesares. Ella nunca me ha visto, pero se imagina que tengo amantes en cualquier esquina. Piensa que soy aquel criminal que asesina. Ella dice que soy vino amargo en su vida. Siempre está pensando que no la quiero. La verdad es otra, ella es mi cielo. Si supiera que lloro por ella si no está conmigo. Sabe que la adoro, ella es mi mundo y mi amor sincero es tan profundo. Sin embargo, noté que a mi lado yo la necesito. Si ella supiera que he llorado por su ausencia, que me falta su presencia, que es la luz de mi vivir, y que sin ella esta noche más oscura y mi cama es piedra dura. No soy nada sin su amor. Siempre está pensando que no la quiero. La verdad es otra, ella es mi cielo. Si supiera que lloro por ella si no está conmigo. Sabe que la adoro, ella es mi mundo